La douleur qu'on ressent lors d'une séparation laisse en nous un sentiment de vide, difficile à combler. Voilà que tu t'en vas, Jenny, en laissant derrière toi un homme rongé par le chagrin. Masoué konan alo seba ebetie. Masoué konan abolingo penani. Masoué bungi ona kati alondende. Bolingo pe bungi ona kati alondende. Ngaina libongo na leli yo mbole o oh, oh, mama. Ce navire, il apporte au nom de moi l'être le plus cher de ma vie que je ne cesserai d'aimer. Seul port, lieu de joie et de chagrin, car il y a toujours quelqu'un qui s'en va et quelqu'un qui reste. Chérie, yo que ne que malamou bole oh oh. Et la kayo comme la kanga soki yo komi. Na yeba bolingo bosani nga ete oh. Ma bolingo atandelo kozonga nazali se konsela mokolo masue kozonga ngayawa atante sango ya mpamba Jenny mama ya Jacques Kiala Willy Tafar ebale mozindo ekati ngambo matite kotola babwate kotola kasi bolingo nanga enani se konana. Nazali siko zela mokolo masue kozonga ngayawa nasingi maboko na basusi yo mama lelo nakanisi yo mingi Jenny nasaya kuiti yo nabandi ndekolota moto na lipeka na ngai olobeli ngai liloba na mwa likukuma izwani oyo ndoto ya kwiti o mawa mingi o mama Jacques Molobo binarumbango yo te masuwe memeli nga bolingo nzambe nabenganani olole muemesana kombo ya mole omato yemesana mongongo ya mole omato yemesana bizwanyo nabeli basusi ya lamulu o oh mama Roli garage abana oke okay. Foto tikela ngai na libango nakati ya motema ekoma nde lili namona kanzela nyonso nakokende nabelela na mosika elili ebungi bizwanyo nazingi maboko na basusi yo mama Karine Bumbu na Hollande Denise Do Silva mabele olali wapi papa Patrick Mangasa bamonaki yo na gigi José Mukeba na nzela chika bababa ya Monica Medar wapi mama mapasai exoprichetaki ambias di village Jeje Fula ozali wapi papa ngai mokola ndako na bandi kobanga nayokili banda bamwa bakoganga nayoki lokola mongongo no ekobenga ngai nafungoli ndako na moni yo te o mama molili libanda nabandise kobelela zwani o zwani yaya Ivete zwani mbole o mama na Karine Jose Nzuki wapi falafala nananani nananani lile lile lilele Maria Falata fason sesenga kwa mama koko Nathalie ba photo, Natangi ba roman, Nalembi video ngai motema moko beta, pasi ya boeta la tongo ekotana, sula ya bebe. Eloko ya bolingo akolinga akolinga yo teo oyo koboya akolinga yo mingyo oyo kokima akolanda yo mingyo etumbu oya bampasi ya lolango oro tokomona kaka mama mina lewa o mama Regine makifu o wapi anisamba Elisa Zangabi o Eloana Vincent Ya Jacques Kiala Lelelelali Asi aboye talatongo ekotana Boutique Schengen Daki Mafuta Vieux Maki Amege Banasenar